que el sol iluminaba de perdón los rincones de nuestras vidas. Soñé que las estrellas se derramaban del cielo para hacer realidad nuestros sueños. Soñé que miraba a mi lado, y te veía conmigo. No quiero despertar. Primavera cubría con flores nuestro camino. Soñé que la distancia